Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de enero del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con muchísimo gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Bowie, que se ¿cómo se nos va el fue tiempo rápido? Hace un año. Hace un año ya, Valero. 10 de enero de 2016. Como preludio a todo lo malo que pasó después en el 2016. Pero ahí está. Y sigue pasando. Ahí está David Bowie. Sí, esa es la cosa maravillosa. Ahí está. Y así abrimos. Con David Bowie para recordarlo y con canciones que recuerdan, está Young American y otras que pondremos, toda su fascinación y crítica, que creo que es compartida por muchos de nosotros, con la propia sociedad norteamericana, que nos tiene en vilo lo que sucederá mañana y que ya hablaremos de eso de vamos mañana. A hablar hoy un poco, de que mañana asume la presidencia de los Estados Unidos el temido y odiado Donald Trump. También comentaremos una buena noticia sobre el esperado regreso de Carmen Aristegui al aire, ahora a través de internet. Carmen vuelve a tener su noticiario. El lunes empezó. De eso vamos a platicar también. Y también teníamos en la mesa, Juan Manuel, revisar las encuestas que se han dado a conocer esta semana sobre la bajísima popularidad de Enrique Peña Nieto y los efectos que esto tiene en términos políticos. Pero se nos atravesaron, desgraciadamente, eventos nuevamente de violencia de distintos tipos, lo sucedido en Cancún, de todos conocido, y después en Playa del Carmen y en Cancún, y después los terribles hechos de ayer en Monterrey, que también merecen un comentario. Y Valero, el guión crece y crece y crece con cada hora. Esperemos que en lo que estábamos aquí sentados no haya pasado nada más, pero en recientes horas lo que sucedió. De lo que nos enteramos cuando ya teníamos el guión hecho es de que hoy extraditaron al vapor, literalmente al vapor. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Escuchaba yo a una de sus abogadas defensores decir que hoy en la mañana estuvo con él y que no sabían absolutamente nada. Pues hoy la noticia que está volando en todos los medios es que el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y ya debe estar allá o está por salir hacia Estados Unidos. Y es una información. Un poco en broma, un poco en serio. ¿Será un regalo de Peña Nieto? De bienvenida a Donald Trump. Mandaría al Chapo de representante de México mañana en la toma de posesión. Como un acto de buena voluntad. Bueno, se abren muchas interrogantes, Javier, porque los tiempos políticos son. Lo único sorprendente es que haya sido así tan sorpresiva la extradición. Pero el caso del Chapo Guzmán creo que ya es cosa juzgada. Lo que sí, lo comentabas ya, lo que pasó ayer en Monterrey parece inaudito. El país se convulsionó luego de la balacera de ayer en la mañana en el Colegio Americano del Noreste, en la que un estudiante secundaria de 15 años de edad atacó dentro del aula a su maestra y a tres compañeros y luego se disparó en la boca. El niño fue declarado con muerte cerebral por los balazos que él mismo se dio y sus padres anunciaron que donarán sus órganos a la muerte cerebral. Después lo desconectaron y falleció. En lo que se refiere a sus víctimas, sí, de este pues hecho la maestra está gravísima, con un balazo en la cabeza. Y hay dos estudiantes, dos compañeros suyos de 14 años. Que también están en una situación muy grave. Por fortuna para él, solo uno de los niños que recibió un balazo, lo recibió en un brazo. Y ese niño, afortunadamente, pues no tiene mayores daños. Pese a la profusa información relacionada con este terrible hecho, hasta ahora nadie ha podido explicar qué motivó a este joven a accionar la pistola calibre 22 y balacear a su maestra y a sus condiscípulos. Hoy se informó que la pistola calibre 22 pertenecía a su papá. Su papá es un hombre aficionado a la cacería y fue una arma de las que el papá tenía en su casa, la que utilizó este chamaco para cometer este acto atroz. Es irremediable decir que el muchacho era diestro en el uso de las armas por la manera en que la emprendió contra su maestra y sus compañeros. De acuerdo con Aldo Fassi Sasúa, vocero de seguridad del estado de Nuevo León, el niño parece que era un niño muy con problemas. Era sometido a un tratamiento psiquiátrico relacionado con la depresión. Y bueno, esto es lo poco que se sabe. Y lo que me preocupa, aparte del hecho que es un hecho bárbaro, es el manejo que han hecho los medios de este hecho. Hay un video que salió de una de las cámaras de seguridad de la escuela, una cámara que estaba en uno de los ángulos del aula, que grabó todo lo que ahí sucedió, y por desgracia alguien filtró esta información y se convirtió pues ya en un video muy solicitado en las redes sociales e incluso transmitido por algunos medios de comunicación de una manera irresponsable. Pues no sé, Tania, qué podamos decir al respecto, sino que, bueno, un acto más de violencia en este país ya convulsionado por la violencia. Creo que ese es el contexto, no que explica cabalmente los motivos de este muchacho, pero que sí le da un marco, el contexto en el que estamos viviendo, decía el filósofo español Ortega y Gasset, que el hombre es él y sus circunstancias. Y si yo vivo, Tania, en un país que desde 2006, cuando el señor Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, sacudido por la violencia, pues se convierte la violencia en el pan de cada día, en parte de nuestra cultura. Ya los niños, este muchacho tenía 15 años, tenía 5 cuando empezó todo esto. Los jóvenes de hoy viven ya en un ambiente de violencia permanente en este país. Yo creo que tienes razón, hay un asunto contextual y me parece que hay, por lo menos, además del dolor, de la sacudida, de todo lo que nos ha pasado como sociedad a partir de la información que tenemos, creo que hay dos dimensiones o dos grandes asuntos que salen a la luz pública y que merecen una discusión. El primero, por supuesto, es el hecho y sus razones, es decir, qué pasó, y cuáles son las razones de que esto haya sucedido, más allá, me parece, de una, y eso sin negarle un peso explicativo, que seguramente lo tiene, a las razones estrictamente individuales e incluso yo diría psicológicas de la situación. Hay, como tú muy bien decías, una explicación que rebasa la simple responsabilidad de los individuos y que atañe a las condiciones sociales en que estos individuos ven como permisible o no permisible, o ven como posible de realizarse un cierto número de acciones. Creo que ahí hay un primer elemento de discusión, que es lo que tú dices, es decir, hasta qué punto una sociedad que permanentemente tiene relaciones violentas, no solamente en términos de la lucha contra el narco, sino o con toda esta guerra que se ha desatado, que por supuesto tiene ya niveles que cuantitativamente, por el número de muertos y de episodios de violencia, pues ha hecho una transformación radical cualitativa de las propias relaciones sociales en nuestro país, sin lugar a dudas. Ese es un primer caso, pero también todo el asunto de otro tipo de violencia que se van engendrando socialmente, que son el soporte también, como cultural y relacional, que van desde los casos de bullying hasta todos los efectos de una sociedad que nos impone competir, tener miedo, ver al otro como un enemigo, en múltiples niveles, tanto en niveles desde distinciones de clase, de género, raciales, y que vamos transmitiendo, y que creo que no debería sorprendernos, que eso también creo que es algo que se ha empezado a decir y que creo que tendríamos la responsabilidad como adultos de no sorprendernos que por qué serán así las jóvenes generaciones, ¿no? Es decir, que qué muchachos tan extraños, que me parece que es un argumento muy conservador que nos quita responsabilidad como sociedad y como adultos frente a como si los adultos fuéramos mejores que la violencia, que los propios chicos a la cual están expuestos y en la cual en todo caso tendrían menos responsabilidad. Y me parece que ahí hay todo un tema de discusión. Y por supuesto el otro, Juan Manuel, que creo que es interesante y que y incluso te planteo que reflexiones sobre eso, tiene que ver con el papel de los medios. Y toda esta reflexión que hay sobre la exhibición o no y visibilización de la violencia, no solamente de estas escenas, ¿no? De cómo presentar a las víctimas y a los propios hechos, sino también incluso de la manera en que estos temas circulan por los nuevos medios de comunicación, que también son las redes sociales y los efectos que eso tiene. Creo que este es otro gran tema que tenemos que enfrentar como sociedad. Y desde luego, pues este muchacho, pobre muchacho, pues fue víctima incluso de sí mismo, y no solo porque él se haya quitado la vida después de balacear a sus compañeros, sino pues porque, pues qué habría dentro de este muchacho, falta de valores, falta de entender lo que es la vida, el respeto a la vida, el respeto a los compañeros, sí, la solidaridad, sí, es aterrador. Claro, pero es aterrador, otra vez, porque rebasa la condición individual de este muchacho. Es decir, es porque hay enormes incentivos sociales, una enorme cultura de la violencia, de la no cooperación, de la competencia y de todos los valores opuestos a esto que mencionas, no solo como un problema personal e individual. Es decir, es algo que construimos y que estamos construyendo colectivamente. Fíjate, sobre esto que dices, en las redes sociales comenzaron a circular versiones de grupos de jóvenes que aparentemente habrían animado a este muchacho para que atacara a sus compañeros. Por ejemplo, en Facebook hay grupos que se hacen llamar Hulk. ¿Qué será, por el hombre verde? Uh-huh. Sí, es por eso. Uh-huh. Este que cuando se enojaba se ponía muy fuerte. La frase que en español es, no soy yo cuando me enojo, ¿no? Bueno, pues hay un grupo de muchachos, y es un grupo que parece ser que no es reducido, es un grupo muy amplísimo de muchachos que usan las redes sociales para animar y festinar este tipo de acciones. Incluso se llegó a decir, no se ha comprobado tampoco, que este muchacho pudo haber pertenecido a este grupo en Facebook, se hace llamar Hulk. Sí, eso al parecer las investigaciones... Se definen estos grupos como grupos muy numerosos en sus integrantes, pero que tratan de mantener un perfil bajo y se manejan con misterio. Incluso se dice que usan lenguaje cifrado, que ya es una forma también de no reconocerse como parte de una sociedad, sino como un grupo aparte, lo cual es una cuestión también preocupante e interesante de entender. ¿Cómo puede haber grupos de jóvenes tan jóvenes? Pues casi niños, tan una gente de 15 años, pues es un adolescente, no sé, ¿sí? Ahora, que ya manifiestan, ¿sí?, un rechazo a la sociedad en la que viven. Y no, y aquí no nos estamos refiriendo a muchachos de pocas condiciones económicas. Esta escuela es una escuela particular, una escuela pues en donde asisten niños que tienen al menos sus papás ingresos suficientes para mandarlos a la escuela. Y como es el caso del papá, pues dedicarse a la casa deportiva. Que ahí hay otro ingrediente, las armas tan fácil en las manos de los jóvenes. Sin lugar a dudas. Me regreso al tema de las redes sociales y los medios de comunicación y la manera en que circulan los contenidos violentos y la reflexión que podemos hacer al respecto. Independientemente, porque además las autoridades han salido a decir en las últimas declaraciones que este muchacho no participaba, que no es la causa, no es el su participación, no es necesariamente la y, o que no participaba. Yo digo que el asunto rebasa otra vez el tema exactamente individual de si pertenecía o no. Por supuesto que hay que explicarlo y que esté claro en las investigaciones. Pero aquí el asunto es explicar qué papel o qué necesidades sociales o qué función están cumpliendo este tipo de asociaciones de redes en el espacio virtual, que finalmente son asociaciones de distinto tipo. ¿Qué pasa con eso y por qué hay ese tipo de discursos? Y uno podría pensar, a los 15 años en este país se tienen razones para sentirse muy conforme con la sociedad en la que se vive. Y creo que es una pregunta pues que tenemos pero, que hacer. No, pero eso no explica que no, eso que no, vayas no, y yo no estoy, yo por supuesto que no, y no es la mayoría, estamos hablando todavía de un caso atípico. El tema es, hay también una primera reacción como de responsabilidad, esos grupos ya son sospechosos. Yo digo, por supuesto que sí, y son terroríficos porque hay lenguajes que rayan, ¿no? Si uno se pone a revisar un poco en los hashtags, en los contenidos de este tipo de grupos, yo los estuve revisando en la mañana justamente para tratar de hacerme una opinión con respecto a qué estaba pasando con ellos. Hay cosas que rayan en cierto, diría yo, una especie como de fascismo. Hay saludos que se saludan como a Hail, ¿no? Okay. ¿Lo saben a ciencia cierta estos chicos que reproducen eso? Yo no estoy tan clara. Lo que sí creo es que es una condición de inconformidad con una situación en la que las sensaciones de descontento, de no incorporación, de mucho sinsentido, de enojo, en un momento vital que incluso por condiciones biológicas, pues los propios, digamos, hay por formación un poco de ello. Pero creo que eso está así y no soy exclusivo a ese grupo social. La inconformidad con respecto al orden de las cosas, y es esperable, y en ese sentido es donde creo que tenemos que asumir una responsabilidad como mucho más clara, no simplemente digamos estigmatizando a un grupo de adolescentes, ¿no?, que bueno, tienen una inconformidad muy fuerte por un mundo del cual somos cargo los adultos. Y en la cual, claro, hay que sumarlos a ser responsables, a imaginar otro mundo posible. Pero sí es complicado estos discursos simplemente como criminalizadores, donde entonces son potenciales criminales en potencia, a los cuales hay que temerles porque no los entendemos. Bueno, y tan ¿no? Así los estamos viendo. Bueno, yo no. Así lo están viendo las autoridades, el gobernador de Nuevo León, el presidente Peña Nieto, las asociaciones de padres de familia, que lo único que están de acuerdo es que van a ser más riguroso el programa este de mochila segura. ¿Qué significa? Pues todos los días esculcar a los alumnos qué traen entre sus cosas, en sus mochilas, en sus... Y eso a mí me parece que es una muy preocupante. Y en cierta medida una salida muy falsa. Es decir, claro, se resuelve que no metan armas a la escuela. Sí, el tema es dónde están las armas, dónde se está generando esa cultura de la violencia. ¿Por qué no imaginar otro tipo, digamos, también de soluciones que van al fondo del problema y que no simplemente, digamos, focalizan en un determinado grupo etario muy dependiente, muy controlable, como son los, digamos, los jovencitos de secundaria, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y como adultos no nos podemos escandalizar, sí nos podemos horrorizar, pero no escandalizar por lo que pasó ayer en Monterrey, porque vivimos en una sociedad en la que todavía no hemos saldado cuentas con crímenes atroces que siguen impunes, como el de Ayotzinapa, con otra connotación, como la de los jóvenes aquellos de Lomas de Salvarcar, como los de Tlatlaya, Nochistlán, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a mí me parece realmente preocupante. Bueno, ese, el asesinato etcétera, hoy también, etcétera, y que no haya nadie que haga por bajarle a la violencia en este país. Exacto, con un país con 250,000 muertos, con innumerable cantidad de desaparecidos, como tú dices, nos tenemos que empezar a horrorizar por estos actos, sí, pero no asumir de manera inmediata que es un problema ni de desajuste simplemente psicológico de alguien solamente, ni de un problema de una generación que ya no tiene valores, como si el conjunto de la sociedad no fuéramos responsables también de la manera en que estamos socializando a pues esta generación de adolescentes y de jovencitos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Le recordamos que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 o la sin costo 01800-5052-688. This is not America, dice David Bowie, y habría que recordar que mucha gente mañana, bueno, en estos días, mañana y pasado dirá, esto no, Trump no es América, esto no es América. Yo antes de hablar de Trump, quiero decirte que me vas a criticar, pero a mí me da cierta tristeza que se vaya Obama. Ah, no, yo a mí también me da tristeza. Y no solo porque llega Trump, sino porque, bueno, no sé. Porque pues Obama también era presidente de un país que nos ha agredido sistemáticamente y también deportó a muchos mexicanos y no es la hermanita de la caridad. Ahora, pero en el contexto mundial, con lo que viene, no, y con lo que aquí tenemos, quién sabe. La llegada de Donald... Oye, fantástico, por cierto, ahora que dices Obama, fantástico en estos últimos actos de gobierno que ha tenido. Un acto que aquí hemos seguido con mucha atención, la discusión sobre WikiLeaks y el tema de las filtraciones, que me parece un tema importantísimo. Y bueno, finalmente se, en un acto ejecutivo, redujo la sentencia del, bueno, del, de la persona. Ahora es una mujer, lo del soldado Manning, el que fue el soldado Manning, que Chelsea Manning ahora, que filtró toda la serie de documentos que permitió que WikiLeaks publicara, ¿no? Toda esta serie de documentación que aclaró los vínculos de revisión, de seguimiento, de espionaje del gobierno norteamericano, y saldrá libre en mayo. Creo que ese es un acto importante. De igual manera salió libre un opositor político puertorriqueño y muchos más, generalmente por delitos con respecto a las drogas, que ya no merecían, digamos, continuar en prisión. Me parece que fue un buen final. Mañana toma posesión Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos. No entra a la Casa Blanca como una incógnita. No hay dudas de por qué y para qué ganó los comicios de noviembre de 2016. Tenemos la certeza de que la elección de este empresario multimillonario responde, entre otras razones profundas, al resentimiento de amplias capas de la sociedad estadounidense respecto a la clase política y de la élite del poder en Washington. De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, en el número que está circulando, que apareció el domingo, distintos analistas advierten que Trump recoge un sentimiento antimexicano que se ha venido gestando a lo largo de las últimas décadas en el medio rural y en ciudades económicamente decadentes de aquel país. Más allá de la retórica de uno y otro lado, entre México y Estados Unidos se advierte en el horizonte, sí, digámoslo con toda claridad, una guerra comercial y migratoria de consecuencias inimaginables. De acuerdo con el maestro Lorenzo Meyer, lo cito textual, lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos, sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa en aquel país. Claro, a sus bases de apoyo, a ese enojo, y hago un vínculo que tal vez no venga mucho a cuento con lo que discutíamos hace un momento. Hay enojo social, y ese enojo social, y esa rabia, y esa inconformidad con un mundo que nos lastime, que nos violenta, puede llevar a soluciones que validan opciones políticas y discursos fascistas, que son discursos de odio. Eso lo estamos viendo en algunas redes sociales, en esta discusión que se hizo aquí en México, y en buena medida es la explicación sociológica de lo que ha significado el triunfo de Trump, en términos de que hay una base social que comparte un discurso anti otro, anti mexicano, anti mujeres, que valida una violencia verbal terrible, que pone por delante sus intereses versus una lógica más general, y que efectivamente respaldan un discurso político muy claro con el que Trump ganó la presidencia. Bien, tenemos en la línea telefónica a Federico Campbell. Buenas noches, Federico. Buenas noches, pues aquí fíjate, viendo la gran manifestación, lleva 2 horas y cuarto frente a la Torre Trump en Nueva York. Ya habló Robert De Niro, ya habló el alcalde de Blasio, la alcaldesa de Minneapolis, la actriz de Sex in the City, y bueno, ya habló Michael Moore, que dijo que Trump pues tiene una personalidad realmente psicótica que rebasa cualquier análisis racional por su narcisismo y su violencia. Y bueno, la manifestación sigue en Nueva York, pacífica, frente a la Trump Tower, en la Quinta Avenida. No es así en Washington, donde ya vemos en los en vivos, ya hay disturbios después de la manifestación frente al Club de la Prensa en Washington. Se desbordó la cosa por tensión y el bloque negro empezó ahí a trifulcas y todo, y la policía pues arremetió. Entonces la cosa sigue tensa en Washington, es una ciudad militarizada totalmente. Incluso nos decían colegas que del aeropuerto Dulles al centro, para pasar, bueno, en Río Potomac, 3 horas. ¿Por qué? Por las revisiones, las continuas revisiones, corte y bloqueo de tráfico, y la cosa pues se ve así muy tensa ahora en la capital de Estados Unidos. Federico Campbell, destacado periodista de asuntos internacionales, hoy integrante de un movimiento que incluso hiciste un libro con ese título, Stop Trump. Federico, ¿sí? Campbell, cuando dices Stop Trump, ¿le estás pidiendo a Trump que se detenga o estás pidiéndole a la sociedad que lo detenga? Ambas. Pero obviamente es la sociedad civil la que mañana va a estar en el Ángel de la Independencia desde las 11 del día manifestándose en lo que María García, que es la vocera de la coalición binacional contra Trump, denomina una manifestación espejo, a las que se realizarán más de 300 mañana en Estados Unidos. Es decir, México es espejo de la marcha en Chicago, y donde además también es un día sin migrantes. No ir a trabajar, no ir a la escuela y no consumir. Mañana, en la campaña Un Día Sin Migrantes, que surgió la idea de Chicago de Jorge Mujica y Carlos Arango, entre otros activistas. Y bueno, déjame decirte, Acapulco se une mañana, hay una concentración en el Zócalo, Cuernavaca, 10 de la mañana en el Zócalo, Puebla, me decían que en la Minerva, en Guadalajara, y se van a movilizar también los campesinos de la CEMPA y el Barzón, van a estar en los puentes internacionales contra Trump mañana, Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Matamoros. Eso es hasta el momento lo que está confirmado. Si hay más eventos, bueno, se sabrán a lo largo del día. Mañana también una manifestación de estudiantes de la UNAM, Poli, UAM, UACM, La Salle, Ibero. 4 de la tarde, nos dicen que va a estar también el padre Solalinde, se citan en la embajada de Estados Unidos y van a marchar hacia el Zócalo. Es lo que ya está en la red, en Facebook. Federico, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Buenas noches. Empezábamos este bloque con una canción de David Bowie diciendo This is not America, y nos estás contando todas las partes donde se ve que pues que Donald Trump no es la sociedad norteamericana en su conjunto, que hay una enorme resistencia. Pero es la mitad. Que hay una enorme crítica, y a eso iba. Y creo que eso es emocionante, importante, y hay que apoyar desde distintos lugares, y particularmente después ahorita hablamos de lo importante que es para México la política frente a Trump. Pero pensando en estos actos de resistencia y en un contraste súper fuerte frente a, por ejemplo, lo que fue la asunción del gobierno de Barack Obama, donde había toda una movilización y entusiasmo y muchos actores sociales, casi los que ahora se oponen eran los que estaban felices. Entonces, yo te pregunto, ¿quién está hay alguien feliz por lo que va a suceder mañana y porque Donald Trump sea presidente? Y si esos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo entenderlos, Federico? Estuvieron un selecto grupo de sus seguidores que consiguieron tickets para estar en el monumento a Lincoln. Hubo un concierto ahí, luego Trump habló. Eso fue hace 3 horas, ahí en Washington, en el monumento a Lincoln, donde además él dice que va a reforzar la vigilancia en las fronteras de Estados Unidos. Obviamente el ojo es hacia México, y que va a evitar que empleos se salgan de ese país. Entonces ese grupo, pues las élites, siempre dominantes, también había clases medias. Y bueno, dijo algo que tiene razón, es que en el último mes de su campaña, a evento que iba, había de 10,000 a 15,000 personas. Ahora, su mensaje logró aglutinar clases medias blancas, con esto del combate al terrorismo y el mensaje del miedo. Y entonces que eso le llevó a la victoria. Recordemos que él nunca tuvo todos los votos mayoritarios. Uh-huh. El voto universal lo ganó Hillary Clinton, 2 millones más de votos que Trump. Pero él consiguió los del colegio electoral, esta arcaica fórmula de Hamilton, el presidente Hamilton, pues de conceder a Wyoming y a California el mismo poder para elegir, ¿no? Que se vio que ahora pues lo consiguió Trump. Federico, Donald Trump nos... Es decir, cuando yo pienso en Donald Trump me entran muchísimos temores. La construcción del muro, la expulsión de migrantes, la retención de las remesas, la cancelación del Tratado de Libre Comercio, aranceles a los productos provenientes de México hechos por empresas extranjeras, como el caso concreto de la Ford, etcétera. ¿A qué le temes tú más, como mexicano, de la llegada de este energúmeno a la presidencia del país más poderoso de la Tierra? Deportaciones masivas y separación de familias. Obama es el principal deportador en jefe, pero esto se va a incrementar. Hoy, cuando llegó el vuelo de estas deportaciones convenidas entre ambos gobiernos al aeropuerto Terminal 2 a mediodía, anunciaron que ya también habrá un vuelo de los lunes, no solo martes y jueves, a partir de la semana próxima. O sea que las redadas se vienen. Y como decía alguien, no es lo mismo una redada en Nebraska y en Oklahoma contra indocumentados que en Nueva York, que hay leyes que los protegen, son ciudades santuarios, como Chicago y San Francisco. Entonces, se vienen deportaciones masivas, no hay un plan de contingencia a nivel del gobierno federal, y entonces Tijuana está rebasada, por otra parte, con los migrantes haitianos y africanos. La cosa se ve muy difícil. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, instaló albergues con la iglesia y las ONGs en Ciudad Juárez. Yo no sé si eso va a aguantar. Todo el mundo está en expectativa, y también de mañana cómo responde el peso frente al dólar. El mensaje de Trump mañana va a ser clave. Es después el acto protocolario de la toma de posesión, donde él va a jurar sobre dos Biblias, la suya propia y una que ahí tienen histórica. Luego él viene en discurso, a ver, escuchemos qué dice. Luego se va de ahí al mismo Capitolio, entra, almuerza, sale la caravana en la Pennsylvania Avenue hasta la Casa Blanca. En la calle Séptima, donde está el monumento a la Marina de Guerra, y Pennsylvania Avenue es la manifestación de Answer Coalition contra Trump. El servicio secreto hoy prohibió que la prensa tenga acceso. Ya se quejaron los abogados de Answer. De todas maneras, veremos qué ocurre si no hay enfrentamientos entre seguidores y detractores de Trump. Y bueno, ya ahorita hay una trifulca en el centro de Washington, donde está el edificio de la prensa. Entonces, pues todo mañana es incertidumbre y a la expectativa. Hay efectivamente una expectativa sobre lo que pueda suceder, pero ¿hasta qué punto, Federico, es viable que mañana encontremos un discurso distinto de Trump, cuando todos, y en buena medida si se mantendrá en la ruta que ha sido trazada, y que creo que ha sido muy muy criticable de parte del gobierno, justamente apostar, del gobierno mexicano, apostar que hay una especie de moderación? Creo que a estas alturas del partido difícilmente se ve algún signo de moderación en el discurso. No, no hay moderación, que bueno, ya se vio en hechos, que Ford se retira de San Luis Potosí, dejando un desierto lo que iba a ser su fábrica allí, que ya General Motors y otras empresas Fiat lo están viendo retirarse, reducir la inversión en México. O sea, el señor está gobernando con Twitter desde hace dos semanas, cuando se acercó a Taiwán contra China, por ejemplo, metiéndose en política exterior. Y bueno, la rebelión ya está en el legislativo, 55 congresistas demócratas no van a asistir mañana, los asientos van a estar vacíos, entre ellos el mexicano de Yuma, Arizona, Raúl Grijalva, que se niega totalmente a acudir a la toma de posesión de Trump, entre otros. Así van a estar las cosas. Federico, el nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, con el antecedente de que se dice que fue Luis Videgaray el que invitó a Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos a visitar México y todo lo que implicó para Peña Nieto aquella visita. ¿Cómo sientes al gobierno de México frente a Donald Trump hoy? ¿Está el gobierno de México en capacidad de afrontar los peligros que representa este señor? No hay plan de contingencia y se está construyendo conforme los días pasan un poco a la improvisación. Ya se anunció hoy, está en el boletín de la SRE, la reunión de funcionarios de ambos gobiernos el 23 de enero en Washington, a más alto nivel. Y bueno, la remoción del candidato Sada, que el día 23 ya va a estar en el DF, va a dejar de ser embajador. Él todavía va a acudir mañana. 147 embajadores, entre ellos Carlos Sada, van a estar sentados frente al Capitolio en la ceremonia de investidura de Trump. El 23 ya está aquí Sada, va a ser subsecretario de Relaciones Exteriores, va a ser sustituido por Jerónimo Gutiérrez, un estrecho colaborador del ex canciller y hoy rector de UTLA, Luis Ernesto Derbez. Entonces, bueno, vamos a ver si Gutiérrez continúa con la protección consular a los 50 consulados, a los paisanos. Los 50 consulados carecen de financiamiento suficiente. Entonces, están los paisanos a su suerte, en manos de Dios, allá en Estados Unidos, en manos de abogados. Federico, hay una parte ahí que es esta cuestión de una defensa que uno podría pensar que de antemano tendría que darse, garantizarse y que el gobierno está, y tú señalas estos problemas. Pero independientemente, digamos, del apoyo que un gobierno debe dar a sus ciudadanos donde estén, ¿no? Que es esto de lo que estás hablando, hay también todo un tema de imaginación política para responder no solamente a una actividad persecutoria contra los migrantes, sino en contra, digamos, de la economía de un país, planteando la reformulación del Tratado de Libre Comercio, logrando que compañías importantes cierren plazas y convirtiendo en el imaginario de un sector de la sociedad norteamericana a los mexicanos como el gran otro del que hay que desconfiar y al que hay que odiar. El gran chivo expiatorio. Por eso ahora Michael Moore dijo en el meeting en Trump Tower: todos somos mexicanos, todos somos musulmanes, dijo. Y luego vi una muchacha musulmana tapada con el velo. O sea que, sí, se viene muy feo, la discriminación ya está. Alguien nos decía que en Seattle, Washington, no les vendieron boletos para el partido de soccer porque hablaban español y eran mexicanos, y los compraron mediante un intermediario de Estados Unidos. O sea, escenas de discriminación todos los meses pasados y se vienen peor, y persecución a indocumentados. Y lástima que la mayoría sean de México. Así van a estar las cosas. Hace falta un consulado en Nashville, Tennessee. La SRE no lo ha abierto por falta de presupuesto. En fin, la cosa viene negra, como decíamos en el otro programa. Federico, leí por ahí que mañana va a ser una fiestota Donald Trump para festejar su asunción al poder en Estados Unidos, que algunos artistas se habían negado a participar en esta fiesta. ¿Tú sabes si van a ir presidentes de otros países? Platícanos un poco, si sabes, sobre lo que va a representar la ceremonia de toma de posesión del señor Trump. Claro. El protocolo marca que no van dignatarios estadistas extranjeros, solo los 147 embajadores acreditados en Washington. Pero este Trump invitó al líder ultraderechista de Inglaterra, Nigel Farage, el que apoyó el Brexit. Entonces va a estar ahí sentado Farage, lo cual no le gustó a la embajadora británica. Claro. Y por otra parte, por primera vez, no solo va a desfilar, como cada cuatro años, la Guardia Fronteriza, ahora lo va a hacer el batallón de la Guardia Fronteriza de la zona de Texas, del Río Bravo, a caballo. Uy. Lo van a hacer a caballo, para escoltar la caravana de Trump, es decir, la bestia, el vehículo armado que hasta tiene un cañón. Entonces van a recorrer la avenida Pennsylvania escoltados por la estos caballos de la Border Patrol. Con un claro mensaje, ¿no? Claro. Total. Él tuvo el gran apoyo de la Border Patrol y del ejército y policías, law enforcement, ¿no? Todas las fuerzas de seguridad, que mañana están custodiándolo para que las marchas no se desborden como se prevé. Así las cosas. Y bueno, ya en el protocolo, el señor Trump va a decir el discurso, eso es hacia las 12 del día nuestro, ya hacia la 1 aquí habrá reacciones y en todo el mundo, incluso pues en la bolsa, ¿no? Nueva York, Wall Street van a abrir y a ver cómo cierran. Ahí está la incertidumbre, y a ver cómo cierra el peso. Hay tensión en Tijuana, en las casas de bolsa de San Isidro, cuánto se dispara el dólar. En fin, la cosa está frágil. Pues te agradecemos mucho, Federico, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras agregar como colofón a esta plática. Y tal vez recordar la invitación para mañana, Federico. Sí, me están confirmando que van intelectuales. Se invitó a Juan Villoro, que sea orador, Ifigenia Martínez, Padre Solalinde, me está diciendo María García, la señora de Chicago, el ingeniero Cárdenas, quedó de confirmar, Porfirio Muñoz Ledo y Daniel Jiménez Cacho, en el Ángel a mediodía. A las 12. Mañana. Ahí enfrentito de la Embajada de Estados Unidos en México. También la escritora Carmen Boullosa, quien vive en Brooklyn, parece que anda por acá. Gritón, el artista plástico, va a hacer un mural, una sorpresa de performance. Úrsula Mansur va a hacer el sketch contra Trump. Unas bandas quieren tocar, pues a ver qué pasa. A las 4 ya llega la marcha, a las 12 es la conferencia de prensa. Y ustedes obviamente se van a unir a esa marcha de la tarde. Sí, yo ahí voy a presentar mi libro y luego hay una película que ahorita se está exhibiendo en el Utah Bar, en Insurgentes Buenavista, que se llama Stop Trump, que hizo Carlos Altamirano, donde yo hablo y digo que Trump iba a ganar hace 6 meses, entonces... Qué fatal pronóstico, ¿verdad? Qué mal que le atinaste, no era, Federico. No era mi intención. ¿Ya ves? Cuida tus palabras, Federico. Sí. O di cosas, gracias, que nos convengan. Que estés muy bien. Federico Campbell, un placer y muchísimas gracias. Un placer, encantado. Buenas noches. Antonio Ortiz, el gritón, es amiguísimo mío. Tania, qué bueno que anda metido en esos menesteres. Pues Carmen, vamos a cambiar de tema por algo amable. Vamos, Aristegui regresó el lunes pasado al aire partiendo caña, porque de entradita le sacó otro nuevo reportaje al señor Peña Nieto sobre el hangar presidencial en el que a quién crees que le volvió a dar el contrato. A ver, déjame pensar. ¿Alguno de sus amigos? El del grupo. O al mismo Ida, amigo. El mismísimo Juan Armando Hinojosa Cantú, el de la Casa Blanca. Pues a mí me da mucho gusto, Tania, tener algo que escuchar de información creíble en las mañanas. Me da mucho gusto el retorno de Carmen. Sé que será complicado. No es lo mismo la radio que el internet. No es lo mismo empezar de cero, sin patrocinadores, por lo que hemos escuchado, pero sí es bonito volver a oír no solo a Carmen, sino a sus colaboradores, a este señor Lorenzo Meyer, a Sergio Aguayo, a mucha gente que extrañamos, que podemos leer, pero que hacía falta su presencia cotidiana como un contrapeso de información. Fue muy, muy aplaudido el sketch cómico de Héctor Suárez, que parece que va a colaborar periódicamente con el noticiario de Carmen, que se llama ahora Aristegui en Vivo. Si usted tiene ocasión, busque por ahí este video de Héctor Suárez, que se llama Ya Váyase, y obviamente se está dirigiendo a Enrique Peña Nieto. Y pues, Tania, Enrique Peña Nieto, 12% de aprobación después del gasolinazo. Sí, bajísima. ¿Qué te parece, Carmen? Al aire. Bueno, me parece fantástico. Creo que es un asunto que todos esperábamos. Una decisión difícil, porque efectivamente hay un desplazamiento en términos de lo que entendemos por hacer radio, por producir un noticiero. Cambiarse a la plataforma digital tiene sus desafíos, lo estamos viendo. Me parece que a lo largo de las próximas semanas el propio equipo de Carmen tendrá que ir haciendo los ajustes necesarios para que eso suceda. Sin embargo, me parece plausible, muy bueno que haya empezado esta iniciativa. Creo que si se cumplen los anuncios que se hicieron de un esquema de asociación y de cooperación con distintas plataformas de investigación periodística, de periodistas asociados independientes en distintos colectivos, puede ser una manera muy cooperativa de reinventar un periodismo que queda fuera de los grandes medios de comunicación. Creo que es un desafío mayúsculo. Por supuesto arriesgado, por supuesto con sus propios problemas, me imagino, pero pues muy plausible. Creo que todo el primer programa y la primera emisión vimos a una Carmen Aristegui muy emocionada, conmovida, convirtiendo incluso su propio regreso en la propia nota, y creo que era absolutamente legítimo que así fuera. Creo que todos lo vivimos así, con esa emoción, como una apuesta política, política en el sentido más fuerte del término, en términos de fortalecer la democracia, la transparencia, la libre expresión de las ideas, muy sano. Iremos viendo cómo se va dando las cosas en las próximas semanas. Yo debo decir que estaba muy preocupada con respecto a cómo iba a empezar a cubrir la información real, es decir, dejar, digamos, del día a día y lo demandante que es la agenda periodística en este país, ¿no? Y la inmediatez de las notas. Creo que va fluyendo. Me preocupaba cómo iba a ser la respuesta de la clase política, que finalmente también es un factor de construcción de notas y de discusión, si le iban, básicamente mi preocupación era si le iban a contestar el teléfono o no. Creo que está empezando a suceder. Creo que por los propios incentivos y la gran cantidad de gente que sigue Aristegui y el peso en términos de opinión que ha logrado construir, se ha hecho. Si te das cuenta, aún llevamos en sus entrevistas, ha entrevistado a Miguel Ángel Mancera, que creo fue de los primeros políticos del que le dio una entrevista. Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Claro, y al gobernador de Tamaulipas. Juntos. Sí, claro que sí. Mucho más corta la del Tamaulipas que la de Javier Están Corral. Están muy preocupados de esto que nos decía Federico, claro, Campbell. Vamos, sobre la expulsión de, claro, migrantes. Y que tenía que ver con ese tema. Vamos a ver qué pasa. Los procuradores, los voceros, más o menos de las distintas notas que han sido los que han estado ahora de Nuevo León y de Quintana Roo con los hechos de violencia que ocurrieron, más o menos han respondido, pero creo que todavía está en juego el lugar predominante que tenía hace unos años y del cual fue despojado, y todo el esfuerzo colectivo que te va a tener que hacer para recolocar la agenda política como durante mucho tiempo creo que lo pudo hacer. Ojalá se logre, y creo que una manera de contribuir a ello es efectivamente escuchando el espacio, apoyándolo. Es difícil para alguna gente familiarizarse también con el registro, digamos, de la escucha digital. Recuerden, incluso para recordarlo a quienes no lo sepan, está transmitiendo directamente del portal aristegui.com, entonces no hay aristeguinoticias.com. No hay otra manera de localizarlo, entonces hay que poner en el buscador Aristegui Noticias, entrar a la página y enchufarse a la conexión en vivo, que es la manera en que hay de hacerlo. Creo que ahí hay un todavía un tracho de haceres, pero bueno, por supuesto que tenemos que felicitar a Carmen, valorar su empeño, su valentía, y bueno, pues contribuir en lo que se pueda a que ese espacio se mantenga, incluso con nuestras observaciones y con la discusión de ese espacio. Me parece fantástico. Volviendo al asunto de Peña Nieto, pues Peña Nieto desde luego fue el artífice de la salida del aire de Carmen Aristegui en marzo de 2015, que fue despedida de la cadena de radio MBS, y desde luego todos sabemos y recordamos que la suerte de Carmen en MBS quedó echada después de que publicó el escándalo de la Casa Blanca en 2014. Casi dos años después regresa Carmen Aristegui al aire, y el que está en el aire es Peña Nieto. Claro, el 12%. Peña Nieto, dice la encuesta de Reforma, solo tiene la aceptación del 12% de la población, lo cual lo convierte en un presidente débil, muy débil para afrontar los retos nacionales y muy débil para ser ese líder fuerte que necesita México frente al señor Donald Trump, porque creo que no hay lugar a dudas. Si Donald Trump logra la sumisión de los gobernantes mexicanos, va a ir con todo. Es momento de encontrar la mejor manera de ser un gobierno que le responda con la misma fuerza, en defensa de los mexicanos que viven allá, en defensa del libre comercio, porque independientemente de otras consideraciones, México está ligado a Estados Unidos. A lo mejor no nos parece, a lo mejor nosotros pensamos que ha sido un error gravísimo estructuralmente tener tan vinculada la economía mexicana con la economía estadounidense, pero esa es una realidad. Esa es una realidad que México tendrá que afrontar. Me preocupa muchísimo el asunto de las remesas, que se han convertido en una entrada de dinero a México inusitado, de lo más injusto. Los expulsados de México que trabajan en Estados Unidos mandan dinero a México, obviamente a sus familias. Eso es de una generosidad. Pero que está también en peligro. Pues estamos metidos en un lío. Yo ya no sé si por Donald Trump o por Peña Nieto. Por las dos cosas, ¿no? Los dos factores en conjunto hacen una situación complicada, y lo que tú decías es claramente estas encuestas y los hechos que se han venido sucediendo, pues sí, hablan que este salvar a México y que este liderazgo mexicano y este presidencialismo que se pretendía de nueva cuenta fuerte, que era el PRI y todo este imaginario que se ha tratado de construir, se derrumbó. Peña Nieto es hoy un presidente débil en términos de que no cuenta con el respaldo de la población. Y tú decías, necesitamos un liderazgo fuerte. Tal vez sí, pero eso tendrá que construirse y llevará a otros tiempos políticos. Lo que creo que es la apuesta fundamental es si a esta crisis de liderazgo corresponderá una sociedad fortalecida. Una sociedad civil y una sociedad organizada, una sociedad más coordinada, una sociedad dispuesta a defender, ¿no? A defender cosas. Es interesante lo que está sucediendo en distintos lados. El caso de Baja California y la lucha que han logrado echar para atrás, la privatización del agua, las distintas maneras de organización, que son organizaciones muy complejas, que suponen unos espectros, unas coaliciones casi interclasistas, con distintos tipos de agenda, donde logran encontrar dos o tres grandes temas y después empezar a echar a andar procesos de organización y de resistencia acompañados de movilizaciones. Esas creo que son las experiencias que potencialmente podrían sacarnos de la situación en la que estamos, pero creo que sí, efectivamente, y desgraciadamente por cosas muy operativas como de las que nos hablaba Federico, de poner consulados, hacer cosas operativas que un gobierno puede y debe hacer, pues estamos viendo que esa respuesta se tarda en llegar, si es que llega algún día, y más bien estamos viendo otro tipo de posiciones. Y bueno, ya veremos de aquí a 8 días qué sucede con la primera semana en la Casa Blanca de Washington, de Donald Trump. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que pase usted muy buena noche, nos encontramos aquí el próximo jueves. Y Juan Manuel Valero, que solo les desea que tengan una muy, muy bonita noche y no vayan a soñar